violencia es injusta. Yo creo que el mundo va a cambiar para muchas cosas a partir de acá. Por ejemplo, tendremos que preguntarnos si después de esta pandemia, esto que se llama el teletrabajo, que es trabajar desde la casa, no se difunde más. Y hay más gente que se queda en su casa trabajando, con todas las ventajas que eso supone. Para el que trabaja, ahorro en gastos de transportes. Para los transportes públicos, no abarrotar de gente los transportes públicos. Para el medio ambiente, contaminarlo menos. El decreto de emergencia sanitaria producto de la pandemia de coronavirus en Argentina modificó la vida cotidiana de toda la población. Entre otras cosas, la normativa del Ejecutivo redefinió aspectos en materia laboral. Determinó tareas esenciales, aquellas que quedarían exceptuadas y cuáles se comenzarían a desempeñar por la modalidad de teletrabajo o home office. Esta modalidad rápidamente comenzó a manifestar algunos síntomas en diferentes sectores del mundo laboral. Docentes, empleo público y diversas actividades del sector privado dieron cuenta de problemáticas como desgaste físico y mental debido a la falta de condiciones en el marco del hogar para poder realizar las tareas, además de la multiplicación de horas de trabajo. Efectivamente, lo primero que deja al descubierto esta pandemia y el aislamiento social en el que estamos, o sea, esta cuarentena obligatoria, es el alto nivel de precariedad laboral que hay en Argentina. Julia Campos es integrante del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. El teletrabajo o home office implica un montón de cosas. Es difícil englobarlas todas y hacer un análisis muy general porque hay mucha particularidad en función de la empresa, del sector de actividad, incluso de las características de cada trabajador o trabajadora. Pero en términos generales podemos decir que es una estrategia empresaria que viene de larga data, que no es nueva, que no es de ahora, pero que en este contexto aparece la posibilidad creciente de la masificación. Incluso aparece la posibilidad de la masificación sin la posibilidad de contraofensiva o de debate o de discusión que pueda entablar un sindicato. Porque aparecería bastante indiscutido que es necesario seguir trabajando y que la forma posible hoy es desde nuestras casas. Ante este escenario, la Asociación Judicial Bonaerense fue el primer sindicato que, a fines de abril, logró formalizar un convenio para regular las tareas comprendidas en la modalidad de teletrabajo en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Las primeras cuestiones que aparecieron ya cuando se empezó a efectivizar de hecho esta modalidad de trabajo previa a la regulación es que se empezaron a registrar fuertes abusos en la extensión de la jornada de trabajo. Pablo Abramovich es secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. En primer lugar, donde el empleador empezó a organizar turnos de trabajo, algunos a la mañana, otros a la tarde, para evitar que colapse un sistema que no estaba preparado para la incorporación de miles de trabajadores y trabajadoras a esta modalidad. Después, jueces y juezas que obligaban a compañeros y compañeras a estar disponibles para despachar expedientes ante requerimientos que venían a las 8 de la mañana, al mediodía, a la tarde, inclusive a la noche, y fundamentalmente respecto de la obligatoriedad de hacer este tipo de tareas, cuando en todas las regulaciones que se estuvieron analizando, que son anteriores en realidad al contexto de la emergencia sanitaria, aparece como una cuestión central que en tanto y en cuanto esta modalidad de trabajo implica una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, no puede ser impuesta de manera coercitiva por el empleador y que tiene que ser acordado de manera voluntaria por los trabajadores y trabajadoras y en particular regulado por la organización sindical. Tal como lo expresaba Julia Campos, la pandemia puso de relieve la precariedad laboral en muchos sectores. ¿Cuál era la situación del Poder Judicial bonaerense antes de la emergencia sanitaria? ¿En qué condiciones se desempeñaban estas tareas? El Poder Judicial, previo a la implementación de este acuerdo, venía con un funcionamiento, con un esquema de guardias mínimas, resolviendo exclusivamente cuestiones de urgencia y en un contexto en el que se venía desarrollando una presión muy fuerte por parte de colegios de abogados, de algunos sectores de los grupos económicos con interés en la resolución de ciertas causas judiciales para que el Poder Judicial normalice su funcionamiento. Con lo cual, a partir de esa presión, la Corte de la Provincia empezó a ceder frente a ella y en los últimos días se habilitó el levantamiento de la suspensión de plazos lo cual implica que ya no solamente las urgencias, sino todo tipo de presentaciones, en cualquier tipo de expediente, van a tener que ser despachados en los plazos legales, y esto lo que va a producir en términos inmediatos es un colapso en muy poco tiempo del sistema, teniendo en cuenta que ya fuera de la emergencia previo a la pandemia, el Poder Judicial venía con una situación de colapso estructural, y en este contexto en el cual hay una dotación mínima de personas trabajando en forma presencial y todavía la modalidad de teletrabajo en un proceso de prueba, no va a tener ninguna capacidad el Poder Judicial de afrontar esa demanda, y eso va a repercutir necesariamente en una presión cada vez más intensa de los jueces y las juezas, de los magistrados en general, para que más trabajadores y trabajadoras realicen trabajo presencial para poder dar cuenta de esa demanda. Las condiciones para lograr que el empleador decida sentarse a discutir con el sindicato una regulación para estas modalidades de trabajo, entendemos que tiene que ver con que nosotros veníamos como sindicato ejerciendo una presión muy fuerte para evitar que nuestros compañeros y compañeras concurran a hacer trabajo presencial y que se respeten en ese sentido las medidas de aislamiento obligatorio que garantizaban el cuidado de la salud frente a la posibilidad de contagios. Ante esta presión tan fuerte del sindicato, evidentemente el empleador, que es en este caso la Suprema Corte de la provincia, entendió que la única forma de poder garantizar algún funcionamiento mayor del Poder Judicial en este contexto, era habilitar la modalidad de teletrabajo y para eso necesitaba tener cierto acuerdo con el sindicato para que esa modalidad se pueda generalizar y no tenga un rechazo de plano por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Con esto queremos decir que no hubo una voluntad inicial del empleador de sentarse a discutir una regulación, sino que lo hizo a partir de una presión muy fuerte para evitar que los trabajadores y trabajadoras concurran a hacer trabajo presencial en las oficinas de tribunales. Esta situación de desgaste extendido y profundizado se podría contrarrestar con una acción gremial que pudiera morigerar esta ampliación del desgaste físico y mental de los trabajadores y especialmente de las trabajadoras. Sin embargo, otro de los elementos, riesgos que tiene el teletrabajo es que aísla a los compañeros y las compañeras y favorece la percepción del sujeto individualmente, sin las relaciones sociales que implican cualquier lugar de trabajo. Con lo cual, la situación de desgaste se complejiza aún más por el sujeto individual solo en su casa frente a una computadora sin percepción de lo colectivo. En este sentido, la intervención sindical fue crucial para las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial bonaerense. Pablo Abramovich detalla las claves del convenio. La regulación tiene algunas cuestiones de contexto. El primero de ellos es que la modalidad de teletrabajo se circunscribe en forma exclusiva al contexto de la emergencia sanitaria. Ahí nuestro sindicato planteó que no estaba de acuerdo en que esto se extienda más allá de la crisis por la pandemia, teniendo en cuenta que entendemos que las modalidades de teletrabajo tienden en general a precarizar las condiciones de trabajo y no a beneficiar esas condiciones para los trabajadores y las trabajadoras. La segunda cuestión tiene que ver con la inclusión del carácter voluntario y revocable de la adhesión a este régimen. Y esto implica que ningún trabajador o trabajadora sea obligado a realizar estas tareas en tanto y en cuanto no tenga las condiciones materiales adecuadas. Y aquellos que decidieron hacerlo y sus condiciones de vida o de organización familiar cambiaron, también puedan revocar esa decisión en cualquier momento. Cuando hablamos de condiciones materiales, nos referimos a la disposición del equipamiento informático y de las conexiones de red adecuadas, de la disposición en términos de no tener a cargo el cuidado de hijos e hijas en edad escolar o personas adultas mayores sin tener alternativas de cuidado en el entorno familiar. Y en tercer lugar, la disposición de un espacio físico adecuado para poder realizar esta tarea en condiciones normales. Otro aspecto central que se consiguió incluir en la regulación fue el respeto de la jornada limitada de trabajo. Este es uno de los grandes problemas que suele tener estas modalidades de teletrabajo en las cuales se pierde el límite entre la jornada laboral y el tiempo de descanso o el tiempo de compartir con el entorno familiar. Y es por eso que se logró incluir la referencia a que la jornada de trabajo es exactamente la misma que en el trabajo presencial, es decir, de lunes a viernes y de 8 a 14 horas, garantizando el derecho de desconexión por fuera de ese horario. Esto también vino a atacar una situación de hecho que venía ocurriendo, que tenía que ver con los requerimientos a cualquier hora del día y con la organización de turnos de trabajo también en cualquier momento de la jornada, que venían ya materializándose a partir de los planteos y de las imposiciones que venían haciendo los jueces y las juezas en la provincia. Un tercer aspecto relevante tiene que ver con la prohibición de la remisión de expedientes físicos a los domicilios de los compañeros y las compañeras, teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires el proceso de digitalización del expediente está todavía en trámite, con lo cual hay un gran porcentaje de expedientes que están en formato papel y no digitalizados, y esta prohibición nos garantiza que evitar riesgos de contacto a partir de la circulación de causas, teniendo en cuenta además que se ha demostrado que el virus sobrevive unos cuantos días en el formato papel. Después, dos últimos aspectos que nos parecen importantes tienen que ver, el primero, con la garantía de derechos sindicales. En este sentido, logramos incluir la posibilidad de que el sindicato realice comunicaciones a través del mismo sistema informático para garantizar que los trabajadores y trabajadoras conozcan cuáles son los derechos en el marco de esta regulación y los puedan ejercer de manera efectiva. Y el segundo tiene que ver con el acceso del sindicato a las estadísticas y a los registros de qué personas están conectadas y en qué momento del día, para que podamos justamente tener un control sobre el respeto de la jornada, que es una de las cuestiones centrales a proteger en este tipo de modalidad. Y por último, se consagró también una comisión de seguimiento de la regulación de esta modalidad, en la cual el sindicato con el empleador puedan abordar en forma permanente los conflictos que puedan sucederse a partir de la implementación de esta modalidad de teletrabajo, en particular respecto de los derechos vulnerados en la regulación que se logró firmar. Por supuesto que el teletrabajo también implica algunas potenciales ventajas, como por ejemplo no trasladarme al microcentro, en mi caso, que es el lugar en donde trabajo, y evitarme el transporte público, y además ahorrarme horas de vida que gasto en el ir y en el venir del trabajo. Claro que esta ventaja potencial se contrarresta con la potencia de la jornada que nunca termina. Finalmente hay otro conjunto de elementos que los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras van a tener que pensar a la hora de ver cómo afrontan estas dinámicas de trabajo en casa, que tienen que ver con quién pone los insumos, cómo se garantizan, qué pasa con la conectividad a internet, quién es responsable de que la red funcione o no funcione, qué pasa cuando la productividad baja porque hay un problema tecnológico ajeno a ese trabajador o trabajadora que está emprendiendo la tarea. O sea, todo lo que refiere a la oficina garantizada con todos los medios del trabajo fuera de casa se complejiza muchísimo más en el hogar, porque está claro que si se cae la red en la oficina el problema es del empleador y no hay mucha discusión al respecto. En cambio, si se cae la red en tu casa, bueno, tal vez tengas que agarrar la computadora e irte a trabajar en un bar, como para poner algún ejemplo de las dificultades crecientes que tiene el hacerse cargo no solamente de la tarea que realizabas antes, sino de que esa tarea se pueda realizar materialmente. Como resonancia, queda una pregunta inquietante. ¿Cuánto de esto que hoy se denomina teletrabajo llegó para quedarse? ¿Los beneficios de los que habló el presidente Alberto Fernández alcanzan para continuar con esta modalidad laboral que en muchos sectores aún carecen de regulación? Tendremos que preguntarnos si después de esta pandemia esto que se llama el teletrabajo, que es trabajar desde la casa, no se difunde más. Y hay más gente que se queda en su casa trabajando. En cuanto a la supervivencia de esta modalidad de trabajo fuera de la emergencia, nosotros vemos con gran preocupación este tema, porque en aquellas actividades en las que los procesos de trabajo se han digitalizado, cosa que viene ocurriendo a pasos acelerados en el Poder Judicial en los últimos años, estas modalidades de trabajo son cada vez más factibles. Como decíamos antes, nosotros entendemos que la introducción de estas formas de trabajo, lo que hace en general, en la mayoría de las experiencias que se fueron registrando, es precarizar aún más las condiciones de trabajo, individualizar la lógica del trabajador y la trabajadora, que ya no forma parte de un colectivo en un ámbito que comparte un espacio físico y comparte tareas con un grupo de compañeros y compañeras, sino que lo hace en soledad, y la posibilidad de imponer condiciones y hacer respetar derechos en ese contexto se hace mucho más limitada, a la vez que también se hace mucho más limitada la posibilidad de organizarse colectivamente para poder reclamar tanto el respeto de los derechos individuales como los derechos colectivos, las peleas por el salario, por el respeto de otros derechos y por la garantía de lograr nuevas conquistas en términos laborales. En este aspecto, nosotros consideramos central hacer un profundo trabajo sobre la subjetividad de nuestros compañeros y compañeras para que se entienda que esta modalidad de trabajo no es beneficiosa, aunque pueda parecerlo en algunas cuestiones en lo más inmediato, pero que en el mediano y en el largo plazo producen en general condiciones de precarización y peores condiciones para poder garantizar el respeto de derechos. Y para eso es muy importante que, además de que esto lo diga el sindicato, sea algo que se interiorice en la conciencia de nuestros compañeros y compañeras y se resista colectivamente para evitar que esta modalidad se quede fuera del contexto de la emergencia sanitaria.